en vista de este día tan importante a nivel mundial, pues hemos querido dar apertura a un programa que es el de pesquisa de cáncer de próstata para aquellos hombres mayores de 50 años de edad, a los cuales se les hace una toma de muestra sanguínea para ver cómo está el antígeno prostático, y también vamos a colocarle un médico urólogo que los pueda controlar y hacerle una medicina integral a estos pacientes. Este es novedoso, puesto que es el primer estado donde se realiza, ya que genera unos costos muy elevados que no permiten en la parte pública hacerlo. Sin embargo, con el apoyo de la gobernación del estado y con el apoyo de la Corporación de Salud, hemos podido iniciarlo en este momento en el ambulatorio de Puente Real, pero que seguidamente trataremos de llevarlo al resto de las instituciones de salud del estado Táchira. Primero vamos a comenzar acá en el ambulatorio de Puente Real y en el área metropolitana, y seguidamente iremos a los distritos sanitarios y a los otros ambulatorios, dependiendo obviamente de la población y de las estadísticas que tengamos, de la morbimortalidad que tengamos en ese sentido de este cáncer, pues iremos haciendo llegar este programa a los distintos distritos sanitarios. La idea es llevarlo a todo el estado Táchira, a todo el estado Táchira. Igualmente, bueno, este domingo hay la jornada de vacunación a nivel de todo el estado Táchira, donde queremos colocar alrededor de unas 100.000 vacunas entre niños y adultos de todas las vacunas que tenemos en nuestro stop, como son la pentavalente, el trivalente, fiebre amarilla, toxoide tetánico, influenza estacional, y hay grandes posibilidades que podamos iniciar nuevamente este año con la segunda dosis de la vacuna neumocócica y primera dosis para algunos niños que no pudimos vacunar el año pasado. De igual manera, el día de mañana el gobernador también va a inaugurar el ambulatorio urbano a nivel de Orope, un ambulatorio que era un urbano rural tipo 1, al cual se le va a colocar un médico, porque esta población lo ha venido requiriendo hace mucho tiempo, y bueno, y de igual manera la gobernación y la Corporación de Salud se hizo todo lo humanamente posible para llevar este ambulatorio a ambulatorio urbano tipo 1 con un médico, y mañana, Dios mediante, se estará inaugurando en esa población. Nosotros se tenía estimado que pudieran llegar alrededor de unas 100 personas, pero ya sobrepasamos la meta. En este momento ya hay inscrito más de 160 señores a los cuales se le está tomando su muestra, y de acuerdo a las otras patologías que pudiera tener, pues se están derivando a las otras especialidades, porque la idea no es solamente tomar la muestra, sino que aprovechar esa toma de muestra para ese paciente darle atención en otras especialidades que requiera en un momento determinado, como es medicina interna, como es endocrinología, como es traumatología, etcétera, en cualquier otra de las especialidades que requiera ese paciente que hoy se le está tomando su muestra, pero que lamentablemente por alguna otra cosa pues cursan con otro tipo de patología, llámese hipertensiva, diabetes, etcétera. En todo el estado, mira, la población debe estar por el orden de los 300,000-400,000 hombres más o menos que pueden ser objeto de este programa, pero obviamente que eso depende mucho de del sitio donde haya mayor morbimortalidad de cáncer de próstata. Obviamente que comenzamos aquí porque aquí es el municipio con mayor incidencia de esta patología. El porcentaje es muy variable realmente. Obviamente que en el área metropolitana pues es donde está, confluye pues la gran mayoría de personas de la tercera edad y de todas las edades, porque hoy es el sitio donde hay mayor concentración de población del estado Táchira. Pero ya te digo, en la medida de las posibilidades presupuestarias, pues vamos a irlo extendiendo al resto de los municipios del estado Táchira. Mayor de 50 años y que vengan en este momento al ambulatorio de Puente Real, que van a ser atendidos allí en el área de promoción social, y ellos los derivan para que le hagan sus estudios, pues.